El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de Nuestra Identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Muy buenas tardes, Yupay Chain, y gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos sean todas y todos ustedes, runas, guarmis, guambras, machicunas del Ecuador y del mundo entero, a su programa Trazos de Nuestra Identidad, ese recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso, que se transmite, por supuesto, por la señal de la 940 AM y por la... el espacio de la www.casadelacultura.gob.es. Muy buenas tardes, les saluda Yumac Ortiz. En la emisión del programa de esta tarde tendremos un encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe, en esta ocasión con Hermana República Bolivariana de Venezuela, pueblo del libertador Simón Bolívar y del comandante eterno Hugo Chávez. El próximo 5 de marzo, el pueblo bolivariano de Venezuela y de Latinoamérica y del mundo conmemoran 3 años de la siembra del comandante Hugo Chávez, líder de la revolución bolivariana y que tuvo la capacidad, la decisión valiente, comprometida, revolucionaria, histórica, de tomar las riendas para realizar cambios profundos de conciencia y de pensamiento, devolviéndole la dignidad a su pueblo. Pueblo que antes del chavismo se encontraba sumido en extrema pobreza y marginalidad, sin derecho alguno, donde los vendepatrias que gobernaron por muchos, muchos años, solo beneficiaban a los intereses del imperio, de transnacionales y de los neoliberales derechosos ambiciosos de siempre que gobernaban a su servicio y que hoy en actualidad, con una supuesta mayoría en el Congreso venezolano, pretenden aprobar leyes como la ley de amnistía o más bien la ley de amnesia criminal, ya que hace algunas semanas en el programa lo analizamos y reprochamos con los compañeros del Comité Antiperialista con Venezuela en Ecuador, con la compañera Isabel Terán y Fernando García. Ley que permitiría dejar libres a narcotraficantes, criminales, guarimberos que dejaron 43 víctimas y 800 heridos, daños a un sinnúmero de obras e instalaciones públicas, a los asesinos del Caracazo. La lista es demasiado larga. Pero el legado del comandante Chávez es eterno, legado de amor, solidaridad profunda, con una visión internacionalista. A partir de ese 4 de febrero, cuando el comandante Chávez dijo, por ahora, y que luego, ese mismo 4 de febrero, fue declarado como el Día de la Dignidad. Lo que debemos agradecer siempre es el despertar de las conciencias que produjo el comandante en la siembra de libertad de nuestros pueblos de Latinoamérica y el Caribe. El pueblo venezolano y el gobierno obrero de Nicolás Maduro, que fue elegido democráticamente durante estos casi 3 años, ha tenido un acecho permanente, una injerencia internacional, lo que ha dado como consecuencia una crisis económica causada por el terrorismo económico, terrorismo comunicacional internacional, con la distorsión absoluta de la realidad venezolana. Pero este pueblo tiene una memoria histórica, presente y futura. A pesar de los errores que puedan existir en la revolución bolivariana, los aciertos y la decisión que mantiene el presidente, el pueblo venezolano, en buscar las estrategias necesarias para salir de la crisis y ponerlas en práctica, es lo más importante, ya que más que errores, hay más aciertos que han cambiado a un pueblo soberano, libre y digno.

Esta bella provincia ofrece muchas atracciones turísticas. Al norte se encuentran los arenales del Chimborazo que se prolongan hasta Bolívar, los exóticos escenarios paramales de Salinas, Simiatú y Facundo Vela, hasta llegar a su capital Guaranda. Señorial, ciudad rodeada de colinas. De aquí al sur, las opciones son varias. Las artesanías de Chimbo, el imponente santuario de la Virgen del Huaico, la patrimonial San Miguel con toda su belleza arquitectónica, la gruta de la Virgen de Lourdes, la reserva de vida silvestre Caxcatotoras con su bosque andino, los naranjales de Balsapamba, Chiandía y Caluma, sus cascadas, ríos, excelente gastronomía y sobre todo la cordialidad de su gente. El carnaval de Guaranda atrae a propios extraños. Se constituye en un ritual mágico para la unión. Desfiles, serenatas, corridas de toros populares, flores, frutas, mucha comida y bebida y el tradicional juego con el agua son la característica de esta celebración pagana que obliga a lugareños a botar la casa por la ventana para brindar las mejores atenciones al visitante y al amigo. Así son los bolivarenses, con el Taita Carnaval, demuestran su amabilidad, alegría y don de gentes, por lo que son considerados los mejores anfitriones del país. Saludos a todos y todas, mi nombre es Fernando Cabascango, soy el presidente del gobierno comunitario del pueblo Quitucara y quiero enviar un saludo al programa Trazos de Nuestra Identidad y también a Yuma, un abrazo con todas las energías, que sigan adelante. Un saludo muy especial para Yumac Ortiz, con su programa Trazos de Identidad. Yo soy la Elsie Zuquilanda, soy una cineasta, soy una escritora, soy una artista performer, soy una gran chichoísta, amor y respeto hacia todas las criaturas vivientes. Le quiero dejar un saludo muy especial a Yumac Ortiz, desde Berlín, Alemania, siempre con nuestro Ecuador en nuestro corazón. Bueno, antes de irnos a nuestro primer corte musical, quiero hacerles una invitación, ya que la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela, la Agregaduría de Defensa, Empresas Venezolanas y el Comité Antiimperialista de Solidaridad con Venezuela en Ecuador, al conmemorarse el tercer año de la siembra del Comandante Eterno de la Revolución Bolivariana, tiene el agrado de invitar a participar de la jornada Hugo Chávez, Ciudadano del Mundo, porque más que unión de los pueblos, democracia y multipolaridad, que incluirá las siguientes actividades. La ofrenda floral, este día viernes 4 de marzo, a partir de las 11 de la mañana, en el Monumento al Libertador Simón Bolívar, en el Parque de la Alameda, en Quito. Luego, ese mismo día, hay la ceremonia a las 16 horas en la Basílica del Voto Nacional, la ceremonia religiosa. También el día sábado 5 de marzo es el concierto de música latinoamericana, Cantos y Cuatro para el Comandante. Es a las 17 horas en la Capilla del Hombre, en la Fundación Guayasamín. Justamente va a estar el cantautor José Delgado, que presenta su quinta producción intitulada Algo, en la que se nos sumergirá, por supuesto, en el mundo claro oscuro, que ha explorado con su nuevo repertorio y que viene justamente para rendir homenaje al comandante Hugo Chávez. El día de mañana, jueves, va a estar aquí presente este cantautor José Delgado, también con otros artistas ecuatorianos, latinoamericanos, como es Leonel Valenzuela, y a su vez también nuestro querido Santiago Argüello, que es parte de Son País. Vamos justamente, y también va a estar presente nuestra gran amiga Isabel Terán, la Chabela, como parte del comité, invitando y también recordando al comandante Hugo Chávez, invitando a todas estas actividades en conmemoración del tercer año de siembra del comandante Hugo Chávez. Bueno, y nos vamos justo con Silvio Rodríguez y con la canción intitulada Canción del Elegido.

que nos escuchan a través de las diferentes redes sociales, para que si ustedes puedan llevarse estos productos de conservas caseras Al y Al. Conservas caseras, dice, vivimos la magia de la cocina, la posibilidad de acceder a distintas culturas a través de sus sabores, lo cual nos invita a una constante experimentación, la búsqueda de nuevos productos. Estamos contentos de empezar esta nueva etapa de crecimiento en la que buscaremos que más personas puedan conocer y disfrutar del sabor y la cuidadosa elaboración de los productos de conservas caseras Al y Al. Así que, bueno, ellos cuentan con chiles jalapeños, ají criollo, salsa de ají, el charro, chimichurris, mermeladas de pura fruta, mantequilla de maní y otros productos gourmet, como pepinillos encurtidos tipo árabe, el satar famoso, el hummus y el tahini. Ustedes pueden comunicarse con ellos si quieren sus productos, es una producción ecuatoriana, y pueden conectarse con conservas caseras Al y Al a conservasalial@gmail.com o comunicarse con el 099-4672-225 o directamente a la fábrica 2342-049. Así que el día de mañana vamos a sortear a las personas que se han comunicado a través de las diferentes redes sociales, a mi Facebook personal, Yumag Ortiz, o a Radiodifusores CCE, para que se lleven estos productos que cada semana nos va a conceder estos productos de conservas caseras Al y Al. Muchísimas gracias. Entonces, está listo para que ustedes se puedan inscribir. Bueno, ahora sí, nos vamos con nuestro próximo segmento. Trazos de nuestra identidad presenta un encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. La historia que no nos fue contada. Un encuentro con el génesis de nuestra identidad. Bueno, hasta esperar la conexión con la doctora Carol Delgado, la embajadora de la República Bolivariana de Venezuela acá en el Ecuador. Justamente hace algunas semanas hubo un conversatorio muy importante en Academia de Historia del Ecuador, aquí en Quito, y justamente se topó el tema de la Guyana Esequiba venezolana, los 50 años del Acuerdo de Ginebra, que sigue en disputa, pero realmente ese ejemplo desde el comandante Hugo Chávez y que lo sigue manteniendo el presidente Maduro a través también de su canciller, es importante la diplomacia que está llena de paz, de solidaridad, de apoyo dentro de todos los países, no solo latinoamericanos y pues caribeños, sino del mundo entero. Entonces era para poco entender qué es lo que pasaba con esta petición de Venezuela para que se respete su territorio, y que por eso existe un acuerdo que ya cumple 50 años, que es el Acuerdo de Ginebra, que se firmó justo el 17 de febrero de 1966. Y que me voy a permitir leer literalmente un artículo muy importante que escribió el historiador ecuatoriano y nuestro gran amigo Jorge Núñez Sánchez de la Academia de Historia, y lo he intitulado, y que esto salió en el Telégrafo, que dice el problema del Esequibo, para tener una idea de lo que está pasando, el análisis que él hace y también cuál es la verdadera historia y cuál es la posición de Venezuela en la actualidad. Se llama Esequibo o Guyana Esequiba, dice el historiador Jorge Núñez Sánchez, a un territorio de oriente venezolano que desde los tiempos coloniales fue parte de la Capitanía General de Venezuela y luego de la República del mismo nombre, que declaró su independencia en 1811. En los años siguientes, la nueva república debería luchar duramente contra las fuerzas españolas para afirmar su emancipación. Parte clave de esa guerra fue la campaña de Guyana desde 1816 a 1817, dirigida por el general Manuel Piar, que expulsó de esa región oriental a las fuerzas realistas, derrotadas definitivamente en la batalla de Carabobo el 24 de junio de 1821. En 1840, cuando se publicó en París el Atlas Físico y Político de la República de Venezuela, formado por el ingeniero y cartógrafo Agustín Codazzi, este territorio seguía figurando como propio de este país sudamericano. Empero, mientras Venezuela luchaba duramente por su independencia frente a España, otras fuerzas colonialistas empezaban a conspirar contra la naciente República de Simón Bolívar. Así, en 1814, se había suscrito un tratado anglo-holandés que concedió a la Gran Bretaña un pequeño enclave territorial que poseía los holandeses cerca del río Esequibo. Unos colonos holandeses habían tomado estas tierras en 1627, a escondidas de las autoridades españolas. Pero en 1648, al reconocer la independencia de Holanda, los españoles cedieron a este país este pequeño territorio, que no incluía el río Esequibo. Ese fue el inicio de lo que luego se conocería como la Guyana Británica, establecida en 1831. Para ese entonces, Venezuela se había separado de la Gran Colombia y empezaba a dar sus primeros pasos en el concierto internacional bajo una fuerte influencia británica, expresada en préstamos ingleses, tratados de comercio y otros vínculos. Luego, Inglaterra recibió concesiones mineras en Venezuela, a donde introdujo hasta 7.000 mineros importados. Eso hizo que la joven república se despreocupara de aquel enclave británico que había sido instalado en su flanco oriental, el que fue creciendo al impulso de las ambiciones colonialistas inglesas. En 1834, el naturista inglés Robert Hermans efectuó una primera demarcación territorial de la Guyana Esequiba, fijando una línea que iba desde el río Moruca hasta el río Esequibo, la cual fue marcada un enclave británico de 4.290.000 kilómetros cuadrados de extensión. Años después, en 1839, el mismo personaje trazó una segunda línea Schomberbrook, penetrando más en el territorio venezolano para fijar un nuevo límite entre la boca del río Amaruco, el monte Roraima y el nacimiento del río Esequibo. Con este enclave británico alcanzaba ya una extensión de 141.930 kilómetros cuadrados, más las ambiciones inglesas siguieron creciendo en la región y en 1866 un funcionario de la Oficina de Colonias dibujó una nueva línea limítrofe que hizo crecer a 167.830 kilómetros cuadrados ese territorio colonial. Figúrese, finalmente en 1866 los ingleses plantearon una línea de aspiración máxima que aumentaba a 203.310 kilómetros cuadrados, el tamaño del enclave colonial. Eso significaba que aspiraban a tener un enclave colonial casi 50 veces más grande que el de los 33 años anteriores, devorando para ello una gran extensión del territorio soberano de Venezuela. Entonces, de alguna manera u otra, Venezuela se dice que se basa en el Acuerdo de Ginebra de 1966, acuerdo para resolver la controversia entre Venezuela, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre la frontera entre Venezuela y la Guyana Británica. Por eso se firmó el 17 de febrero de 1966. Entonces hubieron varios consideraciones, reconociendo otras pautas importantes, ¿no? Pero realmente de lo que se trata es que también hay que analizar todo ese coloniaje que todavía, a pesar de 200 y pico de años, todavía sigue permaneciendo esos intereses por los recursos naturales de nuestros pueblos y de alguna u otra manera enfrentar a pueblos que de alguna manera, valga la redundancia, Venezuela, a pesar de esa controversia limítrofe territorial, ha seguido apoyando solidariamente. Reitero, Venezuela, el Estado venezolano, mantiene que todo se debe hablar a través de este Acuerdo de Ginebra y que sobre todo también se lo haga con todo ese afán de paz que han transcurrido durante más de 50 años a través de este tratado, de este acuerdo firmado en Ginebra en 1966. Entonces, bueno, vamos adelante, más adelante a esperar que se comunique la señora embajadora y vamos a ir a un corte musical y nos vamos con Ali Primera, mi querido Daniel Castellanos. Historia dormía y se despertó. Estirando los brazos, abrió su boca de siglos y nos preguntó, preguntó. La lucha de los hombres para lograr la paz. ¿Y cuál paz si quieren dejar al mundo como está? Ayúdenla, ayúdenla, que sea humana la humanidad. Ayúdenla, ayúdenla, que sea humana la humanidad. Él, que soñaba con flores, soñaba con aves, también despertó y miró un rocío rojo. Flores de sangre son, aves de guerra son, tal como está el mundo de hoy. Y él también habló. ¿Cuál es la lucha de los hombres para lograr la paz? ¿Y cuál paz si quieren dejar al mundo como está? Ayúdenla, ayúdenla, que sea humana la humanidad. Ayúdenla, ayúdenla, que sea humana la humanidad. Nosotros hagamos la historia y otros las escriban en un mundo mejor. Buscar la lucha adentro por transformar el mundo significa amor. Ayúdenla, ayúdenla, que se humana la humanidad. La humanidad. Nosotros hagamos la historia y otros las escriban en un mundo mejor. Buscar la luz y adentro por transformar el mundo significa amor. Ayúdenla, ayúdenla, que sea humana la humanidad. Ayúdenla, ayúdenla, que sea humana la humanidad. Bueno, doy la más cordial bienvenida a la amiga, compañera, doctora Carol Delgado, embajadora de la República Bolivariana de Venezuela en Ecuador, que justo ya estamos conectadas vía telefónica. Muchísimas gracias, una Guarmi, mujer bolivariana comprometida, revolucionaria, de una solidaridad y sensibilidad absoluta. Dialogaremos, como les mencioné al inicio del programa, sobre la conmemoración de los 3 años de la siembra del comandante eterno Hugo Chávez y las actividades que ya también las he mencionado. También esta ley horrorosa, entre comillas, la ley de amnistía, o más bien la ley de amnesia criminal, que pretenden aprobar la supuesta mayoría del Congreso de Venezuela, ¿no? Es una ley criminal, como lo dije anteriormente, ¿no? Y bueno, también me he permitido, le comento a mi estimada embajadora, que me he permitido leer el artículo textual del compañero historiador, amigo Jorge Núñez, sobre el problema del Esequibo, que justamente también lo mencioné al inicio del programa, al cumplirse ya los 50 años del Acuerdo de Ginebra, firmado el 17 de febrero de 1966 sobre la Guyana Esequiba venezolana. Bienvenida, qué gusto contar vía telefónica, mi querida embajadora. Sé que se fue imposible llegar hasta acá, pero bueno, estamos aquí presentes. Bienvenida y muchísimas gracias por esta conexión. Se conmemoran los 3 años de la siembra de nuestro comandante eterno Hugo Chávez. ¿Cuál es el legado, uno de los legados más importantes que nos ha dejado al pueblo venezolano y a Latinoamérica y el Caribe el comandante eterno Hugo Chávez? Buenas tardes. Buenas tardes, Yumac. Un saludo afectuoso para ti y para todos los radioescucha de tu extraordinario programa Trazos de nuestra Identidad. Y bueno, que busca de algún modo también llevar todo este mensaje de esta nueva gran patria latinoamericana hacia destinos de libertad, de soberanía y de consolidación, pues, de sus procesos soberanos, progresistas, democráticos. Sí, bueno, hablabas un poco del tema del Esequibo. Sí, gracias por tomar este tema, porque es muy importante. Nos interesa mucho que el pueblo ecuatoriano conozca que en 1898 Eloy Alfaro ya denunciaba que el Imperio Británico estaba desarrollando acciones para despojar a Venezuela de un territorio muy importante. Son 159.000 kilómetros cuadrados, es un conflicto limítrofe, se llama bien un conflicto territorial, porque es un territorio muy valioso para Venezuela y es un territorio que le pertenece desde que Venezuela es Venezuela, pues, ¿no? Porque toda vez que se logra la independencia, uno de los tratados decía el utis possidetis iure, que decía que como poseía cuando era colonia española, ese es el mismo territorio que vas a poseer ahora como nación, como estado-nación independiente, ¿no? De modo que todo ese territorio del Esequibo le pertenece históricamente a Venezuela, pero al igual que el Imperio Británico despojó a Argentina de las Malvinas, y al igual que el Imperio Británico también jugó en esta guerra con la cual el Chile despojó a Bolivia de su mar, tenemos entonces que está siempre esa acechanza imperial de despojar a nuestros pueblos de su territorio, ¿no? Pero es que este es un despojo que va mucho más allá, pues, ¿no? Este es un despojo que no es solo territorial, no es solo de nuestras riquezas, es también de nuestra identidad, de nuestra soberanía, de nuestra espiritualidad, de nuestra cultura, pues, ¿no? Busca barrer por todos los medios a la posibilidad misma de acceder al desarrollo por parte de los pueblos de nuestra América, ¿no? Y sobre todo el derecho. Así es, mi querida. Y sobre todo que con el pasar del tiempo y de los años han querido aumentar justo los kilómetros que supuestamente es esta colonia británica y que realmente le pertenece a Venezuela, ¿verdad? Ciertamente, mira, y que la idea nuestra es más forjar la patria grande latinoamericana. De hecho, Venezuela fue el primer país que estuvo detrás de Guyana para que se integrara, a los mecanismos de integración regional. Y como me preguntaba, ¿cuál es el más grande legado de Hugo Chávez? En realidad es difícil contestar esta pregunta porque Hugo Chávez hizo tanto por Venezuela, pero también hizo tanto por la América Latina toda, tanto por los pueblos del sur, que es difícil contestar esa pregunta, pero es muy importante subrayar que sin Hugo Chávez no habría Petrocaribe, no habría UNASUR, no habría un nuevo Mercosur, pues de cara a los pueblos, no habría todo este movimiento, no estaríamos hablando de una Cuba que está siendo aceptada, reconocida y reconsiderada por el norte en otros términos, ¿no? Este logro de que Cuba vence, pues, y vence con sus argumentos de querer recuperar también un despojo imperial, porque no es un despojo del Imperio Británico, sino un despojo del Imperio estadounidense, que es el despojo del territorio de Guantánamo, ¿no? Que es una franja que no solamente es un despojo, sino que han convertido Guantánamo en una base militar que sirve para torturar, para expoliar y para todas las violaciones a los derechos humanos de personas que no tienen el mínimo derecho al debido proceso. Entonces, toda esta dinámica de despojo territorial sirve para adelantar toda una política militarista, una política de la OTAN que se asume de manera inmoral y antiética, ¿no? Para barrer los intereses de los pueblos, siempre con subterfugios de mentiras, de falsedades, pues, ¿no? Y sobre todo que en el marco de la, volviendo a Hugo Chávez, pues, ¿no? Hugo Chávez nos legó lo que yo llamo que es el Congreso anfictiónico del siglo XXI, pues, recordemos que por allá por 1826 Simón Bolívar y toda la gesta independentista llamó a un Congreso anfictiónico en Panamá, entendiendo que el Panamá era como la ciudad que dividía la América del Norte y la América del Sur, pues, ¿no? Precisamente para poder hacer procesos unitarios, ¿no? Conformar una gran confederación de naciones latinoamericanas que permitiera enfrentar las arremetidas de los grandes imperios. Esa era la idea de Simón Bolívar, pues esa idea es una idea que se vio frustrada desde su concepción por allí por el siglo XIX, y que ha tratado de volver a ponerse en práctica, pero cuando se ha puesto en práctica desde la perspectiva siempre de control de los poderosos. Y tenemos que en 1948 se funda la OEA, con lo cual se crea una instancia multilateral, pero es una instancia tutoriada, de algún modo controlada, administrada desde Washington, desde el poder imperial. Entonces están muy complacidos de ver ahí que hace menos de una década ya conformamos la Comunidad de Estados Latinoamericanos del Caribe, y esta es una instancia multilateral de orden eminentemente político, donde lo primero que se planteó, pues, fue el tema de las Malvinas, el tema de Guantánamo, el tema del bloqueo económico contra Cuba, el tema de la recuperación del mar por parte de Bolivia, y toda una serie de agendas de orden político que sí ha venido avanzando por parte de nuestra gran patria latinoamericana, ¿no? Creo que también a nivel, digamos, de Venezuela, quizás el más grande legado de Hugo Chávez es que logró desarticular toda una política que buscaba robarle a Venezuela sus riquezas petroleras, sus riquezas auríferas. Creo que es muy importante, siempre que se habla de Venezuela, tener en cuenta que el petróleo es el factor más importante y más determinante para entender por qué se da este curso, por qué se da este acorralamiento civilizatorio contra mi país. Y es cierto, y como yo lo mencioné al inicio del programa, que hice una pequeña introducción, realmente después de la partida, de la siembra del comandante Hugo Chávez al presidente obrero de Nicolás Maduro y al pueblo venezolano, le ha tocado un acecho, una injerencia internacional, el terrorismo económico, pero yo decía que también se están tomando medidas importantes a través del presidente obrero de Nicolás Maduro y su pueblo y su acompañamiento del pueblo consciente, ¿verdad?, de todo este proceso que nos dejó de libertad, de soberanía, de dignidad, de solidaridad, de unión que nos dejó y de amor el comandante eterno Hugo Chávez. Pero están tomando medidas para tratar de salir adelante como país a pesar de ese acecho horroroso, pernicioso internacional con esa injerencia, y que lo único que les buscan, esos son intereses, como usted lo mencionaba, mi querida embajadora. ¿Cuáles son las medidas importantes que se están tomando en Venezuela para salir de esta crisis a la cual le ha llevado realmente toda esta injerencia internacional y los intereses y estos vendepatrias que estaban acostumbrados a seguir sirviendo al imperio y a todo al banco al Fondo Monetario Internacional, etcétera? ¿Cuáles son las medidas importantes en la actualidad que ha tomado y se está tomando el gobierno del presidente Maduro con temas de la crisis económica, mi querida embajadora? Sí, mira, digamos que hay una estrategia integral de relanzamiento de la economía que se ha llamado los 14 motores de la economía venezolana, y esa es una estrategia que busca apuntalar una diversidad de sectores. ¿Qué se está tratando de hacer? Lo que no se ha logrado hacer en 200 años. Recuerda que toda vez que Venezuela pasa a ser una república independiente, Venezuela se ve casi por todo lo que es el siglo XIX vinculada a luchas intestinas de caudillos por el poder, y a inicios del siglo XX se descubre la riqueza petrolera, ¿no? Toda vez que eso ocurre, pues a Venezuela, de algún modo, de acuerdo con la División Internacional del Trabajo, se le ubica, se le cataloga y se le considera como una factoría petrolera, es decir, exclusivamente una fábrica para generar petróleo para las guerras de los países del norte, para la satisfacción de las necesidades de Estados Unidos primariamente, ¿no? Entonces tenemos que Venezuela pasa todo el siglo XX y lo que va del siglo XXI, ¿no?, como eminentemente con un modelo rentista petrolero, es decir, que depende de los ingresos generados por una industria que solamente contrata el 1% de la población, ¿no? Y viviendo fundamentalmente del ingreso petrolero, ¿no? Es importante destacar que nos habían convencido de que la faja petrolífera del Orinoco, que es un área de unos 55.000 kilómetros que queda al norte del río Orinoco en Venezuela, que eso no era una faja de petróleo, sino que era una faja de bitumen, ¿no? Para darte una idea de qué es bitumen. Bitumen es betún con el que se limpian los zapatos. Bien. Petróleo es un mineral con el cual tú mueves un avión, ¿no? Entonces se nos había hecho creer que no teníamos esa riqueza petrolera. No obstante, recuerda que los geólogos que históricamente hicieron todos los estudios de las riquezas minerales que tenía Venezuela eran fundamentalmente geólogos estadounidenses, pues, ¿no? Entonces ellos tenían eso, e incluso las transnacionales petroleras contaban las reservas petroleras en territorio venezolano como un inventario, como uno de sus, lo que llaman en inglés assets, como uno de sus bienes, como si le pertenecieran esos bienes a la Chevron o a la ExxonMobil o a las compañías petroleras que hacían vida en Venezuela. De modo que ese ha sido el mayor logro, pues haber recuperado esa riqueza petrolera para el pueblo venezolano y habernos dado la certeza de que tenemos que marchar hacia una economía productiva, hacia el relanzamiento del tema del cacao, el tema de la soberanía alimentaria, producir los alimentos que consumimos. Es decir, una estrategia bien completa, también trabajar, no dejar sin el debido seguimiento a todo lo que son también otros minerales estratégicos que posee Venezuela, como es el coltán, como es el oro, como es el hierro, pero buscamos que a esos minerales se le dé valor agregado, de modo que podamos ir al mercado internacional en condiciones de mayor competitividad, ¿no? De mayor competitividad. Es un desafío, ¿no? Tú me preguntabas sobre el tema, que quizás es el tema más candente que tiene Venezuela hoy día, ¿no? Y es el tema de que tenemos que la Asamblea Nacional, que desde hace dos meses tiene mayoría opositora, recién ha aprobado una ley de amnistía y reconciliación, una llamada ley de amnistía y reconciliación, que a mí me gusta más llamar como una ley de amnesia e impunidad. Y criminal, totalmente. Entonces, criminal. Lo que han sido las estrategia desestabilizadora, de violencia, de asesinatos, de crímenes, asesinatos selectivos, de vandalismo, de corrupción, de narcotráfico, es decir, esta ley de amnesia e impunidad lo que busca es perdonar y hacer un borrón y cuenta nueva, con respecto a cantidades, a cientos de miles de delitos cometidos por parte de la oposición venezolana en este transcurso de, ha habido como un periodo desde que Hugo Chávez ya... Bueno, se cortó la llamada, esperemos hacer el enlace rápidamente, pero es importante recalcar lo que iba a decir la embajadora doctora Carol Delgado. Realmente esta ley de impunidad, esta ley de amnesia criminal que intenta o que ya, entre comillas, ha aprobado la oposición de la mayoría del nuevo Congreso de Venezuela. Como les decía, no hay que olvidarse, hay que tener memoria histórica. Toda esta distorsión de los medios de comunicación, las noticias de CNN Español y todos sus secuaces, cómplices, ¿no?, de distorsionar todo lo que realmente estaba pasando en Venezuela y está pasando, con tal de que la gente se confunda, se equivoque. Como decía, hay errores, pero los están corrigiendo. Y son nuestros procesos, no tenemos por qué seguir dependiendo, permitir estas injerencias de los imperios, ¿no? Y sobre todo para tratar de desestabilizar a estos gobiernos valientes y fuertes. Sí, a partir de la muerte del comandante eterno Hugo Chávez, comienza la arremetida violenta a través de las diferentes formas de terrorismo económico. Pero como decía la embajadora, esta economía productiva realmente se está dando la pauta para que se siga paliando y mejorando la crisis. Yo creo que lo van a lograr, pero sobre todo también tienen que mantener esa lucha constante con toda esa posición derechosa, fascista, recalcitrante, ¿no? Y que está obviamente auspiciada por el imperio y sus intereses que ya nos ha aclarado la doctora Carol Delgado. Pero lo importante de esto es que un poco de las inquietudes que yo tenía es que una vez que aprueba supuestamente el Congreso venezolano, debe pasar a la Corte Constitucional de Justicia, ¿verdad?, y ver si se aprueba, que yo creo que obviamente va a decir que no, van a oponerse a cualquier ley autoritaria, absurda, criminal, ¿verdad?, para socapar a tanto delincuente, a tanto narcotraficante, a los asesinos en la creación de las guarimbas, 43 muertos, 800 heridos, a toda la violencia suscitada en el Caracazo. O sea, no hay que olvidar. Entonces, el pueblo venezolano está presente. El pueblo, el presidente de Nicolás Maduro ha dicho, no vamos a retroceder, no vamos a dar ninguna, ni aprobar o dar luz verde a ninguna ley de amnistía o más bien de amnesia criminal que pretenden estos derechosos y supuestamente mayoritaria en el Congreso de Venezuela. El pueblo venezolano está altivo, digno, con la cabeza en alta, mejorando, corrigiendo, y lo van a lograr. Pero también ese logro es también con esa unidad a través de los diferentes bloques como el ALBA, la CELAC, el UNASUR, para que todos unidos defendamos lo que hemos conseguido con nuestros errores y virtudes, pero nuestros, y que no hay que dar un paso atrás para permitir que la derecha vuelva a gobernar nuestros pueblos. Miren lo que está pasando en Argentina, todo ese despilfarro, esa prepotencia como en época de dictadura, afectando a todos los derechos adquiridos de los obreros, de la gente común, de todos esos derechos adquiridos. Entonces, no hay que permitirse. Y eso nos llama a una reflexión profunda para los ecuatorianos y los demás países latinoamericanos, a pensar bien, a fortalecer, a construir unidamente, mancomunadamente, por el bien común. Reitero también la invitación, mi querido Dani, que no te lo pierdas, ¿verdad? A toda esta conmemoración que se va a dar por los 3 años de la siembra del comandante eterno Hugo Chávez. Las diferentes actividades, gracias a la Embajada de República Bolivariana de Venezuela, a la Agregaduría de Defensa, empresas venezolanas y el Comité Antiimperialista de Solidaridad con Venezuela en Ecuador. Justamente inicia el viernes 4 de marzo a las 11 de la mañana con la ofrenda floral al Monumento al Libertador Simón Bolívar en el Parque La Alameda de Quito. Luego viene la ceremonia religiosa ese mismo día, viernes 4 de marzo, a las 16 horas en la Basílica del Voto Nacional. Está conectada un ratito, perfecto. Y luego también el concierto de música latinoamericana, cantos y cuatro para el comandante, el sábado 5 de marzo a las 17 horas en la Capilla del Hombre, en la Fundación Guayasanín, con el cantautor José Delgado, que mañana lo vamos a tener presente. Mi doctora Carol Delgado, estamos ya por terminar el programa, el tiempo vuela. Estábamos hablando sobre esta ley de amnistía o de amnesia criminal, más bien deberíamos llamarla así, ¿verdad?, que pretende dejar en impunidad varios crímenes, libres a narcotraficantes, a los asesinos de las guarimbas, 43 asesinatos, 800 heridos, a los asesinados en el Caracazo, ¿verdad?, en el denominado Caracazo. Hay mucha tela por cortar y a esa gente la quieren hacer. Lo que yo le quería preguntar es que una vez que aprueba esta supuestamente mayoría del Congreso venezolano, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Se va a dejar en impunidad? ¿Cuál es la postura del gobierno del presidente Maduro? ¿Y cuáles son las leyes establecidas dentro de la Constitución para que no se salten esta nueva mayoría supuestamente del Congreso? Sí, Yumac, fíjate, esta ley yo creo que es sobre todo una provocación de parte de la oposición en la Asamblea Nacional Venezolana. ¿Por qué? Porque ellos saben perfectamente bien que esta es una ley que es anticonstitucional y que no puede ser aprobada ni refrendada por el Tribunal Supremo de Justicia ni por el presidente Maduro, ¿no? Pero ¿qué buscan ellos entonces con esta ley? Pues pareciera que esta ley de amnesia criminal lo que busca es también hacer lo mismo que ha tratado de hacer el decreto que declaró a Venezuela como una amenaza contra la seguridad de los Estados Unidos. Es decir, el objetivo último, que es un objetivo político, que es un objetivo que es disolver el Estado Nacional venezolano, disolver las instituciones, porque ese Estado venezolano, esa Constitución que nos dimos en 1999, es un impedimento para que el neoliberalismo, para que el imperialismo pueda tomar control de las más grandes reservas de petróleo que posee el hemisferio y que posee el mundo. Es la faja petrolífera del Orinoco. Entonces creo que el imperio va hacia allá y, bueno, infortunadamente sus lacayos en Venezuela, esta élite antipatria que está en la Asamblea Nacional, le está, digamos, pavimentando el camino para que los Estados Unidos pudiera disolver el Estado Nacional, generar una catástrofe, como lo generaron ya en Libia. Esto no es nada nuevo, lo generaron también en Irak, buscar generar un caos en el cual puedan salir ganadores ciertas élites y ciertas digamos élites internacionales y nacionales. Es en última instancia la visión de ellos, y es por qué están promoviendo esta ley, ¿no? Más allá de los beneficios que puedan tener personas particulares en función de que no van a pagar por los crímenes que cometieron en Venezuela a lo largo de 17 años, ¿no? Así es, mi querida embajadora. Despedimos el programa. Muchísimas gracias por toda esa información, por sus aportes, por conectarse con nosotros a esta su casa, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y a través del programa Trazos de Nuestra Identidad. Esperemos pronto también contar con su presencia. Mañana seguiremos recordando a nuestro comandante eterno Hugo Chávez, y también ya he difundido y promocionado todas las actividades que inician desde el viernes 4 y culminan con este concierto tan importante en la Capilla del Hombre. Y ya mismo el 10 de marzo también se cumple se conmemora también la partida de nuestro gran pintor latinoamericano Osvaldo Guayasamín. Muchísimas gracias y hasta la victoria siempre. Viva Venezuela, viva nuestro comandante, y vivan ustedes, ese pueblo valiente que nos ha defendido y que nos da un ejemplo. Y estamos con ustedes, mi querida embajadora. Muchísimas gracias. John Mac, un saludo muy afectuoso a todos tus radio oyentes. Hasta la victoria siempre. Muchísimas gracias y me despido. Nos vemos el día de mañana. Hasta mañana, Yumak, en contacto. Hasta mañana y muchísimas gracias, Daniel Castellanos, y a toda esa gente que se ha comunicado. Un abrazo fuerte a mi Carmelo Ruiz, que nos está escuchando. Te extrañamos, esperamos, y cada que podemos siempre estamos mencionando tus links y todos estos artículos maravillosos que siempre estás escribiendo. Un abrazo fuerte, mi querido camarada revolucionario de Puerto Rico. Gracias, hasta mañana. Chao, chao, calla cama.